mano de esto que estamos planteando, por eso también está difícil. Acá en La Pampa, en este momento, hay un experimento bastante interesante. Está en debate la ley de seguridad ciudadana. Las policías en general, ocurre en La Pampa, se rigen todavía por normas jurídicas de facto de la época de la dictadura. Es así, tanto para su funcionamiento interno como para establecer su estatuto y sus funciones. Esto recién se pone en debate acá y el gobierno está haciendo un intento en el sentido que vos lo planteas, está utilizando por lo menos las palabras derechos humanos, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y seguridad comunitaria. Ahí vamos. Por supuesto que la policía ha manifestado ya algún esposor. El jefe que venía conduciendo a la policía fue marginado en estos meses acá y a raíz de este proceso. Por lo tanto, es una puja. También imagínate que en La Pampa hay 2.600 policías, incomparable con una fuerza como la que estás hablando de la bonaerense, 100.000 personas armadas, uniformadas, respondiendo, no se sabe. Es un ejército de ocupación, es un ejército. No, es una cosa, y sin sindicato, que es un debate, no estoy diciendo si tiene que haberlo o no, pero sin sindicato que verticalice un poco esos reclamos que cuando se desperdigan se vuelven un caldo de cultivo imparable. Che, bueno, Juan Pablo, me decían que va a estar la compañía del radioteatro ahí por La Pampa, va a estar pasando por La Pampa, parece. Ah, ¿van a pasar por acá? Parece. ¿En carne y hueso? Parece que la camionetita va a pasar ahí por La Pampa. Bueno, buenísimo. Bueno, compañero, un abrazo gigante a la distancia, bueno, un gustazo también que podamos compartir, ¿no?, este lanzamiento del radioteatro que la verdad está teniendo muy linda repercusión. Dale, sí, por supuesto. Más vale que está acá, lo estamos escuchando todos los miércoles a la noche, a las 10 de la noche, después de un programa medio raro que tenemos, así entre romanticón y de mundo raro, viene el radioteatro, lo escuchamos siempre. Abrazo, Juan Pablo, gracias. Abrazos. Muy bien, ¿eh? Juan Pablo Gavazza, Radio Kermés, Santa Rosa La Pampa. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Punto de partida. Con agenda propia. Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Y le damos la bienvenida aquí en Radiográfica a Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social. ¿Cómo te va, Miguel? Lucas te saluda aquí en Gráfica. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, habemos fórmula. Bueno, no, todavía no. Se tiene que debatir, ¿no? Hay sueños de fórmula. Bien. Quiero ver qué dicen los macristas en el Congreso ahora, ¿no? ¿Cómo? Quiero ver qué dice Juntos por el Cambio defendiendo la reforma previsional del 2017. No, han participado todos, así que no. Me imagino que va a haber acuerdo en esto. Bien. Yo tuve la oportunidad de exponer en la comisión. Yo tengo la sensación que la fórmula que va a imponerse va a terminar siendo la misma del 2008, con alguna pequeña variante por ahí. En su momento yo propuse que fuera la misma fórmula del 2008 y la creación de un fondo anticíclico que evite la posibilidad de que esa fórmula de negativo ante picos inflacionarios o crisis económicas muy importantes. Bien. Yo creo que lo del fondo anticíclico no lo veo que vaya a salir, pero sí la otra fórmula. Y ha salido después de uno creía que más o menos estaba todo definido, algunas voces, particularmente por Clarín, donde dicen que la fórmula que estarían pensando no aplicaría el RIPE o el INDEC, el que más alto es, sino solo el RIPE. Si esto es cierto, cosa que me cuesta creer, esto perjudicaría bastante la fórmula, porque el RIPE está siempre negativo, está muy abajo de inflación, alrededor de un 20%, entonces esto perjudicaría mucho a la fórmula. La otra cuestión que se está debatiendo, que también dice Clarín que se está discutiendo, es cómo sería el enganche de la fórmula, cómo se aplicaría, porque cuando se aplicó en la época de Macri se comió un trimestre. De eso no he visto definición de ninguna naturaleza, pero en mi opinión lo que habría que hacer es aplicarla en marzo y en diciembre, que el gobierno dé un incremento por decreto a cuenta. Porque la tercera cuestión que también se está debatiendo es si la fórmula va a seguir siendo trimestral, como fue durante el gobierno de Macri, o volverá a ser semestral. La semestral tiene una virtud y un riesgo. La virtud es que la gente cobraría en diciembre aguinaldo, en marzo movilidad, en junio aguinaldo y en septiembre movilidad, y todos con valores más o menos consistentes, porque acumularían 6 meses. Entonces sería una forma de tener una progresividad normal en el manejo de la prestación. Pero claro, el riesgo es que si en ese tiempo hay picos inflacionarios muy fuertes, esto puede llevar sobre todo a pérdidas transitorias de poder adquisitivo. Así que bueno, pero lo cierto es que para los primeros días de octubre o fines de septiembre se calcula que va a haber dictamen y empezará la discusión en el recinto, ¿no? Bien. Ayer estuvo Fernanda Raberta, ¿no?, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Previsión de Seguridad Social. Y bueno, se debatía esto, justamente. O sea, las dudas que vos planteás es porque el proyecto del gobierno, digamos, va teniendo modificaciones en el marco de los acuerdos del Congreso. No hubo proyecto del gobierno. No hubo. El debate fue todo en el Congreso. Cada uno llevó su propuesta. Sí. Y la comisión está haciendo una síntesis. Por supuesto que en ese llevar la propuesta, las dos que van a tener, o quien más peso va a tener, va a ser obviamente el ANSES y seguramente el Ministerio de Economía, que han participado activamente durante toda esta trayectoria, porque más allá de que Fernanda fue ella a la comisión personalmente a exponer, obviamente ANSES siguió todo este debate palmo a palmo y tiene su propia propuesta, que por otra parte creo que no desentona con lo que estoy diciendo. Bien, bien. Bueno, vos sos defensor de la fórmula de Amado Boudou del año 2008. Sí, ¿no? Sí, totalmente, porque fue buena, sencillamente. Si funcionó durante 7 años, yo creo que habría que seguirla aplicando. Incluso hay números que si hubiera seguido aplicándose, por ahí hubiera perdido durante el gobierno de Macri, pero mucho menos de lo que se perdió con el gobierno de Macri. Uh-huh. Así que a mí me gusta esa fórmula, creo que es buena, que no impacta en las cuentas del gobierno demasiado porque trabaja con la recaudación. Sí. Y además si hay un proceso de recuperación económica, sobre todo a partir del año que viene, ese crecimiento económico sería redistribuido equitativamente entre los beneficiarios de la seguridad social, lo que sería muy buena noticia. Miguel, te hago una consulta. Ayer Guzmán presentó el presupuesto 2021. Sí. ¿Está ahí una de las claves de qué va a pasar con las jubilaciones y con la seguridad social? Sí, puede ser, pero habría que hilar finito. no, es decir, ahí va a estar el gasto global en materia de seguridad social. Después el resto son pequeñas decisiones políticas que irá tomando ANSES. No lo he visto todavía, lo tengo, el presupuesto, pero no lo he visto, pero me imagino que no debe tener grandes cambios en materia de seguridad social, más que prever probablemente la fórmula de movilidad y actualizar los montos de las partidas de lo que ocurrió durante este año. Bien. Quizás la gran duda es qué va a pasar con el IFE, uh-huh. que según todas las versiones estarían dispuestos a eliminarlo, ¿no? En el año que viene. Vamos a ver si esto es cierto. Qué tema, ¿no? La última vez que charlé con vos estaba, bueno, lo del ingreso universal, que después se descartó, pero bueno, se habla de esas 10 millones de personas que el presidente de la Nación en varios discursos dijo, ¿no? Descubrimos todo este problema de gran cantidad de gente que necesita de la asistencia del Estado. Uh-huh. ¿Cómo ves, qué propuestas harías en ese sentido? No, yo sigo siendo un fanático del ingreso básico universal. Yo creo que incluso podría empezarse por núcleos muy chiquitos e ir avanzando de a poquito, ir dando pasitos cortos, pero yo creo que habría que ir por ese camino. Creo que es la única salida de los países con alta desigualdad, es encontrar un camino por el cual todos suban un escalón y a partir de esa subida de ese escalón empezar a hacer las otras cosas que son necesarias para eliminar la pobreza, vivienda, saneamiento ambiental, etcétera, uh-huh. etcétera. Pero hay que garantizarle primero a las personas un ingreso básico que le permita vivir con un mínimo de dignidad. Estamos hablando de muchas familias que están por fuera de lo que es asignación por hijo. O asignación por hijo no alcanza, porque también hay gente con asignación que cobró el IFE, ¿no? No, claro, el ingreso básico universal siempre está imaginado manteniendo la asignación universal por hijo, porque la asignación universal por hijo es un derecho que le corresponde al chico, mientras que el ingreso universal le corresponde al mayor. Al padre, madre, tutor, cuidador, lo que sea del niño, ¿no? Así que bueno, pero... Hay el debate que plantean, por ejemplo, desde la UTEP, ¿no? Desde Movimientos Populares, dicen que sea mediante una contraprestación, o sea, organizar respecto al trabajo, y ahí está, bueno, lo que es el programa Potenciar Trabajo, ¿no? Que lo maneja el Ministerio de Desarrollo, pero que está limitado, ¿no? Tiene, creo que cerca de 500.000 cupos, cuando se habla, bueno, de una necesidad mucho más grande. Sí, en realidad a mí me parece muy bien que existan programas de esas características, pero lo cierto es que entre las personas que serían eventuales o potenciales beneficiarios del ingreso básico universal, hay gente que no tiene capacidad de dar una contraprestación, porque su situación física, intelectual, cultural no se lo permite. Una persona que ha vivido los últimos 5 o 7 años en situación de calle, no creo que sea muy fácil decirle, levantate que vamos a trabajar a una fábrica. Por ahí, si uno va reconstruyendo el daño que ha hecho la pobreza, podrá incorporarlos el día de mañana a un plan de trabajo. Pero obviamente, de entrada, es necesario empezar un proceso que recupere esa gente y a partir de ahí podrá ser. Y también hay gente que no tiene ni va a tener capacidad de prestar servicios y ellos también forman parte del común de la gente. Además, ahí también deberíamos abocarnos con mucha firmeza para que aquellos chicos que ya han terminado el secundario, que son muy pobres, tengan la oportunidad de ingresar a la universidad y para eso habría que darles un ingreso e impulsarlos a que estudien, qué sé yo, creo que... Sí, están las becas, pero no son suficientes. Te puedo contar también como docente acá en la ciudad que tenemos un desgranamiento y deserción de muchos pibes que están yendo a laburar. La crisis los llevó a dejar la escuela. Mínima. Tiene que ser un ingreso por lo menos equivalente a un salario mínimo. Sí. Y que esa persona se dedique a estudiar